En MB Radio estamos atentos a la actualidad de la economía y los mercados. Cada día, a las 9 y a las 19 horas, te invitamos a conocer a fondo el mundo de la economía, de los mercados y de la última hora de las inversiones, de la mano de los mejores expertos para conocer las claves de la actualidad económica. Economía y finanzas con Fran J. Saavedra. Una producción de MB Radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido, buenos días. Que hemos tenido un montón de problemas de sonido y aquí ya no nos aclarábamos, pero al final pues todo se resuelve. Y una vez más pues estamos aquí contigo en directo, Economía y Finanzas y por supuesto en MB Radio. Son 11 minutos por encima de las 9 de la mañana y hoy es lunes, deja de mirar, pues será exactamente 16 de abril del año 2012. Ya sabes que en la producción, como siempre, está la amiga Rosa María Jiménez y en la realización y presentación, quien te habla, Fran J. Saavedra. Y comenzamos saludando al amigo analista que nos va a acompañar durante la sesión de hoy para un poco echarnos una mano con esto de las los enigmas que nos plantean los mercados y que, bueno, toda ayuda de algún experto pues siempre es de agradecer. Saludamos al amigo Jesús Benito de forexindices.es que nos acompaña todos los lunes. Jesús, muy buenos días, te damos la bienvenida y, por supuesto, pues el agradecimiento. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Pues muy bien. Cargado de pilas, iniciando la semana y bueno, pues aquí viendo los principales pares de divisas y los principales índices bursátiles que parece que comienzan la semana calentitos, con mucho movimiento. La sesión asiática ha sido pues bastante interesante. El yen se ha apreciado con muchísima fuerza y los principales índices han retrocedido un poquito de terreno. Ahora parece que quieren recuperar parte del terreno perdido en la sesión asiática y bueno, veremos a ver cómo damos comienzo a esta semana, que seguro que va a ser también frenética como las anteriores. Ahí están los enigmas que habitualmente nos plantean las bolsas, son parecidos a los enigmas que me plantean a mí las configuraciones, que estando todo perfecto, probado, pues resulta que llamo al amigo Jesús y no suena nada y después digo, pero si está todo correcto, son cosas que pasan que realmente yo no le encuentro mucha explicación, pero empiezan a funcionar, después no funcionan y después funcionan correctamente. Pues bueno, Jesús, antes de entrar en materia, me gustaría un poco que nos hicieras un balance de lo ocurrido la semana pasada. Contigo estuvimos el lunes, estamos ahí hablando de los soportes, de buscar más suelos, y fíjate dónde estamos ahora, que estamos ya que tenemos que ir ya con los cascos estos de mineros, con la lucecita, buscando suelos, pero ya bastante subterráneos, ¿no, Jesús? Sí, por desgracia, como comentábamos el lunes pasado, pues el IBEX 35 retrocedió terreno con fuerza alrededor de un 4%. En general, los índices bursátiles europeos retrocedieron todos. El único que se mantuvo ahí, el único que mantuvo el tipo, pues fue el índice de Wall Street, el Dow Jones, siempre referencia. A nivel mundial se mantuvo ahí un poquito y vamos, ni avanzó ni retrocedió posiciones a lo largo de la semana. Fue el único índice que mantuvo ahí un poquito por debajo de los 13.000 puntos, eso sí, no ha logrado todavía recuperar terreno. Parece que esta mañana pues le dará otro intento, por supuesto, hoy entre esta semana, quiero decir, entre hoy, mañana o pasado, a esos 13.000 puntos, pero de momento se encuentra bastante por debajo. En estos momentos cotiza en los 12.836 el índice, el Dow Jones. Y bueno, con respecto al IBEX 35, tiene un movimiento alcista en estos momentos con respecto al precio de apertura de la sesión de hoy. Pero bueno, el retroceso de la semana pasada de alrededor del 4% pues le ha hecho mucho daño, por supuesto. Veremos a ver la evolución de esta semana en el IBEX si respeta los 7.000 puntos, que es el objetivo, es el objetivo bajista del IBEX, o por el contrario también los perdemos en la presente semana. Pero es que incluso algunos analistas, y continuamos con más preguntas que nos hacen los oyentes y a mí por ahí, pues amigos, me dicen, bueno, pues ¿dónde va a terminar el IBEX? Porque hay algunos que dicen ya que incluso se vislumbran ahí los 6.500, que ya serían palabras mayores, ¿eh, Jesús? Bueno, nunca sabemos dónde para la cotización de cualquier cotizado, ¿no? de cualquier producto cotizado, nunca sabemos dónde puede llegar, a los 6.500 o a los 2.500, eso nunca se sabe, ¿eh? Y como siempre comentamos desde Forex Índices, el jugar a divinos no nos lleva a ningún sitio. Lo que nos lleva es seguir día a día las cotizaciones, seguir operaciones de escalera bien al alza o bien a la baja con respecto a congestiones históricas y nada más. El fabular o el intentar adivinar lo que va a hacer la cotización de un producto es perder el tiempo, sinceramente. Desde luego. Bueno. Entonces, bueno, ¿que va a llegar a los 6.500? Sí, y a los 2.500 puede llegar. Sí, puede llegar. Igual que puede llegar a los 18.000 en cuestión de un año. O sea, eso no lo sabe nadie. Entonces, si las personas que nos están escuchando quieren realizar operativas eficientes, que dejen la adivinación a un lado. Que dejen la adivinación a un lado y se guíen por niveles de congestión y vayan realizando operaciones poco a poco. La operativa de mediano plazo hoy está prácticamente caducada. Existe la de corto plazo, la del intradía, que es la más efectiva y la más rentable, sin duda alguna, y luego tenemos la de largo plazo. Pero la de mediano plazo prácticamente es una operativa que en el año 2011 nos demostró que puede generar muchísimas pérdidas. O sea, la operativa de mediano plazo, sinceramente, para cualquier persona que se dedique a ello, lo sabrá en estos últimos años, pues es la peor operativa que podemos realizar. Bueno, tiempo tendremos a lo largo del programa de charlar de todo ello, pero vamos a posicionarnos con esos guarismos, esos números que habitualmente nos encontramos en las pantallas de todos los parques y esos datos macroeconómicos. La prima de riesgo está ahora mismo en 437, por encima de los 400 puntos, todavía sigue bastante alta, ha subido en las últimas horas un 3,12%, el euro dólar, el euro pues que sigue perdiendo un pelín de fuelle, está en 1,30, ha perdido un 0,20 en las últimas horas de cotización, el petróleo Brent que ha bajado un 1,24% en las últimas horas de cotización, está en 119 dólares por barril. Y el precio del oro, que aunque tenía un repunte a finales de la semana pasada, pues sigue ahí pues estancado, como decía el amigo Jesús, imantado en los 1.600, entre 1.650 y 1.670, o llegando incluso a los 1.700, y no baja de ahí, no baja ni sube. Jesús, lo del oro, no sé si empieza a ser ya pues una constante. Lo del oro está clarísimo, o sea, solo hay que abrir un gráfico de una temporalidad grande, una temporalidad semanal o mensual, para darse cuenta que el oro está siendo sujetado por la línea de tendencia alcista de mediano o largo plazo que nos viene desde el mes de octubre del año 2008. Es lo que está respetando la cotización del oro a la baja. En el momento que esa línea de tendencia sea quebrada a la baja, sí que podríamos ver movimientos bajistas más importantes para la cotización del oro en este año 2012. Tenemos muy cercano los 1.608, que es el precio de apertura anual. Quebrada la línea de tendencia de lo que nos pasaría sobre los 1.635 aproximadamente esta semana, 1.632. Quebrada esta línea de tendencia, nos encontraríamos con los 1.608, que es el precio de apertura anual. Y entonces, si este nivel fuera quebrado, entonces sí que podríamos ver movimientos bajistas para el oro más importantes en este año 2012. Pero mientras la línea de tendencia alcista de mediano largo plazo que nos viene, repito, desde el mes de octubre del año 2008 y que ha intentado la cotización en muchísimas ocasiones, el primer intento de quiebro que tuvo esta línea fue en el mes de febrero del año 2010, tuvo otro intento de quiebro en el mes de julio del año 2010, otro lo tuvo ya en el año 2011, en enero del año 2011, y el último que ha tenido ha sido en enero. Los primeros días de negociación del presente año 2012 intentó quebrar esta línea a la baja y lo está intentando, lleva 4 semanas posicionado sobre esa línea de tendencia y es lo que está sujetando a la cotización del oro, sin duda alguna. Quebrada la misma, movimientos bajistas importantes. Si consigue encontrar otro nivel de apoyo sobre esta línea de tendencia, pues veríamos otro movimiento de recuperación alcista. Exactamente, pues vamos ya a conocer los datos de los índices europeos que acaban de abrir hace exactamente 20 minutos, son las 9:20 en Madrid y las Islas Baleares, bueno, y el resto de la península, evidentemente, y una hora menos aquí en Canarias, 8:20. El IBEX 35, tal como comentaba o anticipaba el amigo Jesús, pues sigue un poco, bueno, ha comenzado alcista, 0,19% arriba. Ahora mismo el índice belga pierde 1,50, no, estos son los datos del viernes. El DAX alemán pierde ahora mismo un 0,31%, el CAC 40 un 0,03%, el FTSE londinense un 0,03% al alza en este caso, y el resto de los índices pues no los tengo, van cayendo poquito a poco, así que a lo largo de la hora te iremos comentando todo el plantel europeo de lo que están haciendo ahora mismo en Estados Unidos. El viernes el Dow Jones se cerró con un 1,05% a la baja, el Nasdaq 100 con un 1,08% a la baja también, el S&P 500 perdió un 0,78%, el Nasdaq Composite un 1,45% también a la baja, y esta madrugada, hace pues una hora y algo, pues ha cerrado la bolsa en Japón, y en Tokio el Nikkei subía un 1,19%. Ahí están los 9,470, un poco alejado de los 10,000 que consiguió hace una semanita y algo, pero bueno, pues está ahí en la senda alcista. En cuanto a las diferencias entre las bolsas americanas o los índices americanos y los europeos, se va agigantando, Jesús, por lo que estoy observando, y esto parece ser que no tiene visos de cambiar, ¿no? Porque estoy más o menos viendo en los últimos días, las últimas semanas, las cotizaciones, y parece ser que juegan en ligas diferentes, ¿eh? Da esa impresión. Sí, como siempre digo, hasta que los grandes inversores quieran darle la vuelta a la tortilla y empiecen los índices europeos a comportarse mejor que los americanos. Pero bueno, sí, ya hace tiempo, hace pues cuestión de año, año y medio, que los índices americanos se comportan muchísimo mejor que los europeos. Recordemos que el índice, el Dow Jones, por ejemplo, está a tan solo 1,000 puntos de sus máximos históricos. Entonces, ha tenido una capacidad de recuperación muy importante. Hemos comentado aquí en anteriores ocasiones que la economía norteamericana es mucho más dinámica que cualquier economía europea. Tiene más instrumentos, tiene más estrategias para salir de las crisis. Es muy dinámica, es la clave de la economía norteamericana. No tiene otra clave, no es que sean mejores que nosotros ni peores profesionales, no. La clave está en que son muy dinámicos, no le importa cambiar de trabajo, no le importa cambiar de ciudad, no le importa reducir los precios drásticamente si eso es necesario para salir antes de la crisis. En fin, la clave estuvo, por supuesto, como ya hemos comentado en ocasiones anteriores, la clave estuvo en el ajuste de precios del sector inmobiliario, esa reducción del 50% del valor de las viviendas inmediato prácticamente, y desde ahí, pues claro, ya se después de tocar un suelo, pues ya se puede recuperar, Pero en Europa no hemos tocado suelo. Pues habrá que ver qué es lo que ocurre en las próximas sesiones. Vamos ya con los titulares de la prensa económica y empezamos, por ejemplo, con El Economista. Pocos cambios en el IBEX 35, mientras la prima de riesgo sube a 437 puntos. Sanidad acomete un ahorro que liquida el modelo autonómico. Wert, que es el ministro de Educación, plantea a las comunidades autónomas el ajuste de 3.000 millones en educación. Seguimos con CaixaBank, que plantea, tras la fusión, tras absorber a Banca Cívica, cerrar 600 oficinas, burbuja inmobiliaria en Francia. Esto es una pregunta que se plantean en un reportaje que creo que puede ser interesante para conocer un poco qué hacen nuestros vecinos en torno a las inmobiliarias. Vuelven a aumentar las remesas que envían los inmigrantes. ¿Qué envían? No son inmigrantes, son los emigrantes que se han marchado tras la crisis, emigrantes españoles, pues son los que retornan un montón de remesas que empiezan ya a ser importantes. El capital riesgo se desinfla, la inversión cae en Europa un 49%, y también pues nos hablan de el culebrón Argentina, Repsol, YPF. Pues parece ser que Argentina va a recular de ese 50% que quería nacionalizar, pues creo que al final pues se van a quedar en un 30%, o quizá pues no lleguen a nada. Pues como esto que empiezas a jugar en el fútbol y estás conociendo al contrario, pues parece ser que las tácticas de uno pues no gustaban a los otros y viceversa, y se va a quedar, creo, en nada. Hay muchas conversaciones a alto nivel, Unión Europea, España, ministros, etcétera, y veremos a ver lo que ocurre. No ha terminado el culebrón, pero los últimos coletazos creo que los veremos pues en breve. Vamos con expansión. El IBEX intenta frenar la sangría con el bono en el 6% y el riesgo país en 430 puntos. Argentina tantea la solución pactada a la crisis de YPF. Valores para capear la crisis. Hay pues una serie de valores que nos recomiendan desde expansión.com. Y las 7 novedades que incorporará el próximo iPhone número 5. Casi nada. Tiene ahí, si ya tenía barbaridad el iPhone 4, pues el 5 tiene pues todavía más. Instagram suma 10 millones de usuarios en una semana. Los innovadores que triunfan reinventando viejas ideas. Y Standard & Poor's cree que la mora hipotecaria llegará al 3,2% este año y el Tesoro afronta dos subastas bajo una gran presión del mercado. Terminamos con 5 días, que comienza con un reportaje muy interesante. 2 millones de parados sin nada, el 53% de desempleados ingresa subsidios de unos 426 euros al mes. Esto con lo lamentable que es la situación de cada uno de los parados, pues imagínate la sangría económica que es el tener facilitar prestaciones a muchas familias, y eso que con los 5 millones o 5 millones 300 según las listas, pues la mitad según este informe pues no ingresan nada. Continúa el asedio en la prima de riesgo. Hablan también de la nacionalización de YPF y Ryanair reclama a sus clientes 9 euros por si el gobierno sube las tasas. Y la banca española peina en el Banco Central Europeo y la alemana saca partido o no. Hay un interesante informe que nos cuentan un poco los toros desde diferentes barreras, desde la barrera de Alemania y desde la barrera de España. Y bueno, pues aquí parece ser que el tema del riesgo país, la deuda, países periféricos, pues todavía sigue sin terminar. Jesús, con este tema de la deuda, de la crisis, que cada día nos levantamos con una noticia nueva, parece ser que no va a terminar nunca. ¿Tiene visor de algún día decir, pues mira, van a resolverlo ya más o menos y para que, bueno, pues no entren otros países, no sea pues el típico juego de las fichas de dominó, y que en algún momento pues se pueda resolver de alguna forma? Porque llevamos, no sé si he exagerado, 3 años aquí con noticias de Grecia, de Portugal, de Irlanda, de España, de Italia, incluso Francia, que está ahí metida un poco agazapada, pero empieza ya a sonar también algunas quinielas, ¿no, Jesús? La crisis de deuda tiene varias claves. La primera es que se necesita una fiscalidad en la zona euro única, no que cada país vaya por su sitio. Si somos una zona económica, lo lógico es que haya una fiscalidad, una fiscalidad general para todos los países de la zona euro. Eso en primer lugar. En segundo lugar, recordemos que Alemania se está beneficiando, se está financiando prácticamente al 0%, es la clave de la crisis europea. Recordemos que, bueno, pues que Alemania, a título personal este comentario, tuvimos dos guerras mundiales en las que no nos pudo, por así decirlo, en las que no pudo hacerse la dueña de Europa, y en estos momentos económicamente se está haciendo la dueña de Europa, sin duda alguna. La señora Merkel, de todas maneras, bajo mi punto de vista, se está confundiendo y se está equivocando. Se está equivocando porque todo irá en su contra al final, eso está claro. Entonces, bueno, son unas claves que, aparte de que es una nefasta política bajo mi punto de vista, lo está haciendo fatal, francamente mal. Entonces, bajo esas claves podemos orientarnos un poquito. En definitiva, la crisis acabará cuando quieran los grandes inversores y cuando los dirigentes políticos a nivel mundial quieran también. Exactamente. No es cuestión de buscarle 8 patas al gato, tiene 4. Exactamente. Las cosas están muy muy claras, sobre todo en la zona euro. Si en la zona euro no hay más clave que una señora que se llama Merkel, no hay más clave. Y pues la financiación de Alemania, que le está saliendo gratis prácticamente. Entonces, a Alemania no le interesan ciertas maniobras. De momento acabarán interesándole, pero de momento no. Ahí está. Yo cuando empecé a tomar contacto con la economía, pensaba que no iba a ser tan tan divertida, pero aquí, en los tiempos que están corriendo, si recuerdas que hay, bueno, multitud de carruseles deportivos con minuto resultado, pues ya habría que empezar a pensar en hacer un carrusel económico, porque aquí tenemos noticias prácticamente las 24 horas del día. Cuando uno cierra un mercado, cierra otro, y hay noticias para dar y regalar, pero noticias de estas de alcance que tenemos 5 o 6 cada día en las portadas. Pues Jesús, vamos si te parece ya con las consultas de los amigos analistas, pero antes de eso te quiero hacer una pregunta que me la han hecho de forma diferente. Es un poco lo que te comentaba al principio, pero me lo han hecho pues cara a cara muchos amigos y personas que saben que estoy llevando a cabo este programa, y como tengo contacto con vosotros, que un poco sabéis más que el resto, pues por eso pues digo, pues ¿por qué no le preguntas esto y tal? Entonces las preguntas iban en torno a si estábamos en la víspera del apocalipsis, se referían al IBEX 35, si habíamos ya pasado el apocalipsis y bueno, pues volveríamos otra vez a resurgir, o si estábamos en medio un poco de la cuestión, que dónde estábamos exactamente ahora, si tenía una respuesta. Eso, es muy complicada la pregunta, ¿eh? No, vamos, no tengo respuesta, pero es que no es que no la tenga yo, no la tiene nadie, y si alguien le dice lo contrario, le miente, o sea, nadie lo sabe. Si estamos en el apocalipsis o va a llegar a los 4.000 puntos, eso, repito, nadie lo sabe. Por mucho análisis que se quiera hacer, por muy buen economista que sea uno, eso no lo sabe nadie. Entonces, repito una vez más, si no merece la pena complicarse la vida. Hoy día, con la cantidad de productos que hay, que nos ofrecen los brokers para trabajar, que nos ofrecen oportunidades tanto al alza como a la baja, de ganar dinero tanto si sube una cotización como si baja, no entiendo por qué el empeño, ¿no?, de la gente en saber si algo va a subir o algo va a bajar, cuando lo único que podemos, que la única operativa eficiente que tenemos es la de plantarnos delante de ese producto y buscarle las vueltas y encontrar operaciones tanto a la baja como al alza, que es la forma de operar hoy los mercados y la única forma de sacarle unos buenos rendimientos. Ahora, si únicamente estamos esperando a que el IBEX suba para comprar, yo desde luego no lo haría. Ahí está. Es un poco la respuesta que le doy yo. Le dice, ¿la bolsa qué tal va? Pues depende. Pues si tienes Inditex, pues te va bien. Y si tienes Yastel, pues también el mercado continuo te va bien. Ahora, si tienes el Santander, pues no sé. O sea que hay de todo. Y hay que recordar que la bolsa, pues es algo así como intercambio de dinero. Entonces, vamos a ver, yo me gustaría hacer un comentario. Los que lo que los inversores, tanto los grandes inversores como los inversores pequeños que somos nosotros, ¿no? Creo que no se han dado cuenta todavía de un aspecto muy, muy importante de los últimos años, y es que las nuevas tecnologías han revolucionado tanto los mercados financieros que hoy día en milésimas de segundo se pueden hacer operaciones de cantidades grandísimas de capital, operaciones que hace 30 años costaba 3 días hacerlas. Sí. Es decir, el dinamismo y las nuevas tecnologías tienen mucho que ver en la crisis financiera también, sin duda alguna. Hoy los capitales se mueven a velocidades de la luz, por así decirlo. Tan pronto están en Australia como en China, como en Japón, como en Estados Unidos. Y sobre ese aspecto deberían de fijarse también muy mucho los gobiernos, en esos movimientos tan rápidos de capital. Los movimientos rápidos de capital, de ahí la volatilidad extrema que tenemos en los últimos tiempos en los mercados financieros, es parte, no digo que sea la razón principal, pero el movimiento tan rápido de capitales que tenemos hoy día en los mercados también ha influido, por supuesto, y también influye en el comportamiento de las cotizaciones hoy día. A ti supongo que también, pues los que saben que te dedicas a este tema, te preguntarán mucho sobre qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Y a veces, pues tal como nos comentas, pues no se pueden dar respuestas porque realmente pues no las hay concretas. O sea, es algo que los periodistas tenemos de formación profesional, que queremos buscar respuestas a todo, y de ahí de pues esos titulares de sube el IBEX por esto y baja por lo otro. Pero a veces pues no hay respuesta. Esa es la de formación profesional. Yo hace tiempo que descubrí que a veces la respuesta es que no hay respuesta, y me quedé pues mucho más tranquilo en todo. A ti, gente así de la calle que no está metida en temas de inversiones, te traslada este tipo de preguntas, este tipo de inquietudes que parece ser que está calando en la sociedad, Jesús? Sí, vamos, prácticamente todos los días. Todos los días, y depende de la clase de persona, del perfil de inversor que tenga esa persona, pues bueno, le puedo recomendar unas cosas u otras, ¿no? Pero lo de siempre, hoy día fijarse en un valor, fijarse, nos fijamos en un producto cotizado, sean divisas, sean materias primas, sean unos valores de bolsa española o americana, fijarnos en un valor, estudiarlo bien, que es la forma, estudiar bien esos movimientos, los avances porcentuales en el intradía, en el intrasemana, durante el año, en fin. Estudiar bien el producto es básico para poder sacarle un rendimiento, para poder sacarle un rendimiento óptimo. Debemos de estudiar el producto, es la primera parte de un buen análisis para después realizar una operativa eficiente sobre él. Hay que estudiar los productos y después operar sobre ellos. Perfecto, pues vamos ya con las consultas que puedes hacer a través de tres vías, como habitualmente comentamos, a través del teléfono. Te vas a encontrar un contestador en el 917519721, repetimos 917519721. También a través del correo electrónico mbradio@elmundobursatil.es, mbradio@elmundobursatil.es, o si entras en El Mundo Bursátil, buscas foro y allí la consulta para los analistas de economía y finanzas a través de esas tres vías. Nos van llegando tus consultas, nosotros las recolectamos un poquito antes del programa y se las trasladamos a los amigos analistas que amablemente las contestas. En este caso, este lunes 16 por la mañanita tenemos al amigo Jesús Benito de Forex Índices punto es que nos va a contestar pues a todas estas cuestiones que le planteas. Comenzamos por el amigo Gator, que nos pregunta por un índice que dentro de lo malo pues es de los que mejor están funcionando en Europa, que es por el DAX alemán. Nos dice, ¿me recomendarían invertir en el DAX alemán? Esto nos lo pregunta el amigo Gator. ¿Qué respuesta le puede dar? Pues nada, es una pregunta muy general. Invertir en el DAX, sí, pero puedes invertir al alza o a la baja. Ahí está. Es lo que he comentado anteriormente. Entonces, bueno, como no nos especifica si quiere buscar una operación al alza o una operación a la baja, yo le voy a dar unas claves y le voy a recomendar dos operaciones para la presente semana. Bueno, el DAX alemán se rige por una línea de tendencia alcista que nos viene aproximadamente desde el 21 de septiembre del año 2011. Esta línea de tendencia, la cotización está muy cercana a esta línea de tendencia, que esta semana nos pasaría por los 6.500. De momento está respetando esta zona de los 6.500, pero en caso de que se posicionara por debajo de esta línea de tendencia, que sería en la zona ya de los 6.500, como comentaba, en caso de que sean quebrados con un cierre de diario, un cierre diario por debajo de los 6.500, entonces sí que podríamos ir a buscarle 100 puntos hasta la zona de los 6.400. Esa sería un planteamiento de una operación en venta para la presente semana. Y una operación en compra la tomaríamos por encima de los 6.625 hasta la zona de los 6.750, que sería el objetivo alcista de la cotización del DAX. Okay. Pues, una en venta y otra en compra para que nuestro amigo, pues si quiere plantearse la operativa, tenga alternativa para esta semana. Pues vamos con la pregunta que nos hace Ana. Dice, ¿qué tal está ahora mismo la cotización del cobre? ¿Es una buena materia prima para una inversión a largo plazo? Creo recordar que nos hablaste del cobre hace unas semanas y daba la impresión de que no estaba muy muy allá. Pero bueno, como hace ya tiempo, pues ¿qué le puede responder ahora mismo la amiga Ana sobre el cobre? Bueno, pues recuerdo perfectamente el día que hablamos de ello. En aquellos momentos se mantenía estable en la zona de los 38.579. En estos momentos cotiza en los 35.000. Atentos porque es una zona de soporte muy, muy importante. El cobre lleva ya pues muchísimo tiempo, lleva prácticamente un año desde los máximos que alcanzó en enero del año 2011 en la zona de los 46.000, solo ha hecho que retroceder. Si quiere una operativa, el cobre tiene que operarse a mediano y largo plazo. Para una operativa de corto plazo, intradía o intrasemana, no nos vamos a atrever con la cotización del cobre. Entonces, para una operativa de mediano plazo, si quebrara la zona de los 35.000, podríamos ir, sin duda alguna, a buscar los mínimos que alcanzó el año pasado en la zona de los 30.000. Es una operación que podemos planificar para el cobre. De todas formas, es un producto caro de operar. Yo no sé nuestra amiga qué broker utilizará para operar el cobre, pero suele ser muy caro, de ahí que una operativa intradía pues no sea recomendable. Hay que buscar operaciones un poquito a más largo plazo. El cobre sigue teniendo unos precios muy muy buenos, pero bueno, ha retrocedido desde los máximos históricos y en las últimas semanas pues también ha retrocedido un poquito. Yo es lo que le puedo recomendar. Pues vamos con más preguntas. Michael, así tal como suena, M-A-I-K-E-L, nos dice: en el cruce euro-dólar, ¿qué moneda creen que está más fuerte para invertir en la otra en corto? Me parece que he entendido más o menos la pregunta, pero tiene como una pregunta o dos preguntas en una, ¿no, Jesús? Sí, es una pregunta un poco enrevesada, cuando es muy sencillo decir el par euro-dólar, ¿qué va a hacer? ¿Va a subir o va a bajar? Simplemente así, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. El par euro-dólar está en estos momentos probando el nivel psicológico del 1.30. Es clave para la operativa, pero mucho más clave que el 1.30 es el nivel del 1.2936, que es el precio en el que abrió el 1 de enero del presente año. Los precios de apertura anual son siempre clave e importantísimos para seguir la evolución de cualquier producto a lo largo del año. El euro-dólar lo tiene en el 1.2936, imprescindible. Si el euro-dólar pierde este nivel del 1.2936 y no lo vuelve a recuperar, los movimientos van a ser bajistas. Para el euro-dólar, con un objetivo de corto-mediano plazo en la zona del 1.27, que es donde tenemos la congestión por la parte de abajo, quebrado el 1.2936, es la próxima congestión histórica que tenemos, en la zona del 1.27, exactamente en el 1.2696, a unos 500 puntos del precio de apertura anual. Pero repito, siempre con el permiso del 1.2936. Mientras este nivel no sea quebrado a la baja, con un cierre de confirmación como mínimo en temporalidad semanal, no vamos a ver movimientos bajistas para el par euro-dólar en este año 2012. Okay. Por la parte de arriba, debe de recuperarnos un nivel de congestión de mediano plazo en el 1.3124. Mientras este nivel no sea quebrado al alza con decisión, con un cierre en una temporalidad diaria como mínimo, no veremos recuperaciones hacia los 1.3265, que es la siguiente congestión de largo plazo importante que tenemos. Entonces, bueno, a niveles inmediatos a vigilar el 1.30, sin duda alguna, nivel que ya está testeando desde hace un par de horas, y por la parte de abajo, que nuestro amigo no pierda de vista el 1.2936, porque será la clave de la operativa del par euro-dólar en las próximas jornadas. Y al margen de lo que nos preguntan del par euro-dólar, ¿hay alguna moneda así más atrayente por los gráficos que más o menos estás manejando para una operativa interesante esta semana? ¿Algo que sea más atractivo que el euro-dólar? Vamos a ver, cualquier cruce con el yen. Cualquier cruce con el yen, un dólar yen, un euro yen, una libra yen, tienen movimientos muy importantes. El problema que tenemos siempre con los cruces del yen es la amenaza constante del Banco Central japonés de vender yenes para depreciarlo, que de vez en cuando lo hace. Es el problema que tienen los cruces con el yen, pero mientras el Banco Central japonés no intervenga su moneda, pues sin duda alguna, sobre todo para una operativa intradía, los cruces con el yen son los que ofrecen mejores movimientos y una mayor rentabilidad para la operativa intradía. Con una operativa eficiente, por supuesto, con una buena planificación de trabajo, son los que mejores oportunidades de negocio nos están ofreciendo. Lo que ocurre con el Banco Central japonés es similar, si lo he entendido bien, a lo que hace el Banco Central suizo con el franco suizo, Jesús. Sí, claro, por supuesto, es lo mismo, o sea, es intervenir su moneda. Es decir, cuando el yen japonés se aprecia en demasía, eso interviene directamente en las exportaciones de Japón, ¿no? Entonces, con una divisa muy fuerte, las exportaciones disminuyen. Y a Japón, claro, que es un país netamente exportador, lo que no le interesa es tener una moneda demasiado fuerte, porque entonces las exportaciones se verían bastante perjudicadas. Y de ahí que cuando llega a unos niveles que el Banco de Japón cree mediante sus análisis, los que haga, que no sé cuáles son, pues interviene su moneda y le da un empujoncito para arriba a los cruces con el yen. Mm. Se deprecia el yen y el euro yen, dólar yen o libra el yen, generalmente pues le meten 300, 400 puntos para arriba y de esa forma sujetan un poquito el avance del yen. Pero bueno, el yen es alcista desde hace muchísimos años. O sea, por ejemplo, el par dólar yen hace 30 años, para que los oyentes se hagan una idea, hace, como comentaba, hace 30 años cotizaba en los 280 yenes por dólar y en estos momentos está en los 80 yenes por dólar, para que se hagan una idea del potencial del yen en los últimos 30 años. O sea, ha sido una divisa clave y la que más se ha revalorizado en los últimos 30 años. De las divisas importantes estamos hablando. Habrá divisas por ahí de países emergentes o tal que a lo mejor se hayan revalorizado con más fuerza. Siempre estamos hablando de divisas mayor, o sea, de las más importantes. Pues Marta, y seguimos con el consultorio de Economía y Finanzas, 46 minutos sobre las 9 de la mañana en Península y Baleares, una hora menos en Canarias. La cuestión de Marta, me parece que la has contestado ya como 3 veces, pero bueno, para que no diga, no, es que mira, mi pregunta no la sacasteis en el programa. Pues sí que la sacamos, Marta, tranquila. Y se la vamos a trasladar al amigo Jesús. Y Jesús, como ya más o menos has respondido lo mismo, como 2-3, pues hazle una, por los gráficos que más o menos manejas, pues una previsión a una, bueno, lo que está ocurriendo ahora más o menos. Nos dice Marta, ¿creen que el IBEX podría seguir recortando? Sé que es una pregunta demasiado complicada, ella ya lo entiende, dice, pero me gustaría conocer su opinión. Bueno, pues más, más de lo mismo, ya lo hemos comentado a lo largo de esta hora, y bueno, puede seguir recortando como puede remontar. Lo que sí podemos es dar unas claves técnicas de lo que puede hacer el IBEX 35 tanto en posiciones alcistas como en posiciones bajistas para esta semana. Recordemos que el IBEX 35 está en estos momentos en una zona muy muy complicada y está respetando, digo, de momento la zona de los 7.000 puntos. Ha tocado ya los 7.150, está solamente a 150 puntos de tocar los 7.000 puntos. Sería el objetivo bajista para esta semana, los 7.000 puntos, y por la parte de arriba los 7.500. Es bastante fácil recordarle a nuestra amiga que puede operar el IBEX 35 tanto en posiciones alcistas como en posiciones bajistas, ya lo hemos repetido también. Y entrar al IBEX 35 únicamente con posiciones compradoras yo no lo haría. O sea, el IBEX 35 actualmente se puede operar tanto en posiciones compradoras como en vendedoras. Compradora muy clara, a partir de los 7.500 en estos momentos cotiza por encima de los 7.250, podríamos tomar una posición hacia los 7.500 y una posición vendedora, quebrado los 7.200 hacia los 7.000. Para esta semana son las dos opciones que yo le doy a nuestra amiga. La amiga Marta, y aquí pues... Y que se olvide de operar en los mercados con una única dirección, que aprenda a operar en las dos direcciones, porque hoy día es básico, o sea, sin esas herramientas nos va a ser muy difícil conseguir buenos rendimientos. Exactamente, y aquí en este punto queremos insistir que nuestros analistas no son adivinos, no son personas que les dices algo y bueno, pues tiene algún sistema de adivinación de estos esotéricos para darnos las respuestas, simplemente manejan los gráficos y en torno a los gráficos que manejan pues dan sus interpretaciones, porque si fueran realmente adivinos yo cada semana les preguntaría la combinación de la primitiva a varios, y entonces mira, quiero comentar algo que me parece un poquillo gracioso. Yo doy varias conferencias a lo largo de la semana y en muchas ocasiones pues me preguntan qué va a hacer tal par de divisas, o qué va a hacer el IBEX, como me acaban de preguntar ahora, o qué va a hacer el oro, y me lo preguntan desde un punto de vista como si yo fuera adivino, ¿no? Y cuando le doy la respuesta y le digo que le coloco unos niveles técnicos y le digo, bueno, pues una posición compradora desde este nivel hasta este otro y una posición vendedora desde este nivel a este otro, ¿no? Y me dicen, pero usted no me está diciendo lo que va a hacer la cotización del oro. Le digo, claro, es que yo no sé lo que va a hacer. Mm. Le digo, tú no me estás diciendo que analice el mercado, me estás pidiendo que sea adivino. O sea, que sea un brujito, ¿no?, que te diga qué es lo que va a hacer mañana, si va a llover o va a lucir el sol. Entonces, por ahí no es el camino, esos no son los caminos correctos de la operativa eficiente, ni mucho menos. Aquí solemos insistir bastante, como también habrás comprobado, Jesús, y lo repito constantemente cuando nos hacen este tipo de preguntas, que esto es pues bastante más serio que el tema de adivinaciones y tal, que no está, sí, no está en nuestra... De todas formas, siempre está Rappel y Aramis Fuster por comentar algún adivino que tenemos en este país, ¿no? Uh-huh. Otros muchos que hay, pues nada, si quieren una adivinación sobre la cotización de un producto, pues que se dirijan a estos señores, que seguramente le van a asesorar mucho mejor que yo. ¿Y por qué crees que os hacen o nos hacen este tipo de preguntas tan pues ambiguas, de bueno, que estaría pues ya cercano a la adivinación, a las artes adivinatorias, sí, y tal, y no se fijan en a lo que realmente os dedicáis, que vosotros estáis pues analizando gráficos y tal? La explicación psicológica es muy sencilla, porque todos queremos que nos adivinen el futuro, ¿no? Todos queremos saber qué va a hacer para tomar posiciones, lógicamente. Si yo supiera lo que va a hacer el IBEX esta semana, ya estaba tomando posiciones, ¿no? Evidentemente. Sin embargo, tengo que jugar con dos opciones, una alcista y otra bajista. No nos queda más remedio para seguir la evolución de las cotizaciones y para operar hoy día el mercado. No hay otra forma. Perfecto. Pues vamos ya con la última cuestión que nos la hace la amiga Ada y nos pregunta, por sectores, ¿cuáles creen que son los menos malos esta semana en el IBEX? El IBEX pues va por barrios, hay sectores que no le está yendo tan mal, pero otros que, bueno, están pues de capa caída desde hace ya una temporada. Me estoy hablando, por ejemplo, del sistema del sector financiero, que da un poco de miedo verlo, ¿no, Jesús? Bueno, miedo, depende, miedo depende, o alegría, claro. O exactamente, pues, exactamente, depende, sí. Depende de cómo se operen pues un Santander o un BBV. Lo único que le puedo decir a nuestra amiga es que si le gustan las emociones fuertes, pues nada, un BBV o un Santander, que son los dos valores que nos están ofreciendo unos movimientos interesantísimos todos los días. Si es experta en negociaciones y es experta en la operativa del mercado, sin duda alguna. Yo me voy a un Santander o a un BBVA o a Telefónica, que son los valores que más se mueven en el corto plazo y los que mejores oportunidades de negocio nos ofrecen. Si no quiere tanto riesgo, pues ir a valores un poquito, por así decirlo, un poquito menos volátiles, que estén fuera del ámbito financiero y también del sector ladrillo. Porque, ya digo, los grandes bancos y las empresas inmobiliarias, pues bueno, siguen ahí volátiles en el corto plazo, sobre todo. Y mira, hay una duda que, aprovechando que tenemos un poquito más de tiempo, te la voy a trasladar. Nos han hecho durante las dos, tres últimas semanas muchas preguntas, muchas consultas sobre operar en cortos en bancos. Y creo que la tendencia general es que en el momento que estamos ahora, que aunque parezca lo contrario, pues no es bajista del todo, a nivel global estoy hablando, pues da la impresión de que la recomendación es no apostar en cortos en momentos que no sean realmente bajistas en los mercados. Y entonces yo os voy trasladando un poco estas incógnitas y estas consultas y decís, sí, pero bueno, es que no merece la pena. Incluso en el foro, pues dice, pero hombre, ¿cómo decís que está el mercado es alcista si ahora ha bajado un 1%? Y claro, pues es a lo mejor un día, pero es el cómputo global de todos los índices mundiales, etcétera. O sea, aunque el IBEX esté de capa caída, pues el resto de los índices, fíjate lo que estamos comentando de Estados Unidos, pues van viento en popa. Entonces, ¿supone tanto riesgo el apostar en cortos en un movimiento que no está muy claro si es bajista, alcista, lateral, Jesús? la pregunta que te hago. Vamos a ver, es una pregunta que lleva intrínseca otras muchas preguntas. Sí, sí. Como he comentado a lo largo de esta hora, la clave está en conocer un producto, conocer el producto que vamos a operar y en el que vamos a invertir nuestro dinero. Esa es la base. ¿Invertir en cortos en los bancos? ¿Por qué no? Depende de la temporalidad. Sí. No es lo mismo invertir en cortos en el Santander en una operativa intradía que invertir en cortos con unas vistas de mediano año, o sea, sí, para 6 meses o 7 meses, sí, o para unas vistas de largo plazo, vistas de año y medio, 2 años. Invertir en cortos, sí, perfectamente, pero depende de la temporalidad y depende de la capacidad inversora de nuestro oyente. No es lo mismo operar en corto que mediano que en largo plazo. Te puedes colocar en corto vendedor en el Santander en el corto plazo y te puedes colocar comprador en el largo plazo. Eso depende del objetivo de puntos que vayamos a buscar, el objetivo de beneficios y nuestro stop de pérdidas. Eso, claro, entra dentro de lo que es una planificación operativa. Sí, sí, sí, exactamente. Y también fijarnos en el valor. Jesús, pues esta era la última consulta de los amigos oyentes, pero no queremos perder la oportunidad para preguntarte qué es lo que se pueden encontrar los oyentes de Economía y Finanzas ahí en forexindices.es. Tenéis una promoción muy completa, tenéis ahí análisis prácticamente diarios a primera hora de la mañana, y para empezar un poco a entender las claves de cómo funciona el mercado, pues pasarse por forexindices.es es una fantástica idea, ¿no? Sí, por supuesto. Actualmente y en materia educativa somos punteros a nivel de habla hispana. No solo trabajamos en España, sino en toda Sudamérica y también por todo el mundo, porque hoy día el español pues se habla tanto en China como en Rusia, sí, o en Israel, ¿no? Tenemos clientes por todo el mundo y, bueno, pues si quieren que visiten nuestra página, que es lo mejor, es una página con una base de profesional, o sea, no con una base de marketing publicitario, como son la mayoría de las páginas que nos encontramos hoy día, que encierran los caracteres y las claves de los mercados. Nuestra página no tiene publicidad, es única y exclusivamente nuestra, con contenido didáctico prácticamente y sobre todo muy profesional. O sea, repito, en nuestra página no van a encontrar publicidad engañosa, sino que vamos siempre a orientar desde un conocimiento profesional, con rigor, disciplina y seriedad. Exactamente, pues lo tienes fácil para entrar si estás interesado o interesada en forexindices.es, que es la página en la que puedes encontrar al amigo Jesús Benito. Jesús, un verdadero placer tenerte con nosotros y te emplazamos, si te parece, para el próximo lunes, a ver si van mejorando las cosas, vemos más colorcito verde y vemos más oportunidades de inversión, que buena falta hacen, ¿no, Jesús? Bueno, ya veremos. A ver, lo que sí está claro es que la semana promete en cuanto a movimientos. Movimientos alcistas o movimientos bajistas. Hay que buscar las oportunidades de negocio en esos movimientos, que de momento, pues bueno, el IBEX, por ejemplo, hoy nos ha ofrecido un movimiento de salida interesantísimo. O sea, hay que estar muy atentos, si somos operadores intradía, a estos movimientos tan importantes que nos ofrecen los principales índices bursátiles o las principales divisas, ni más ni menos. Controlar siempre nuestros stops de pérdidas, básico, es el escudo de nuestras inversiones, los stops de pérdidas, y controlando los stops de pérdidas con un objetivo de beneficios bien marcado, pues le podemos sacar un rendimiento. Exactamente. Pues Jesús, muchísimas gracias y nos vemos el próximo lunes, ¿de acuerdo? Vale, perfecto. Muchas gracias a todos y hasta el lunes. Y por nuestra parte, nada más, despedimos al amigo Jesús de forexindices.es y por nuestra parte, nada más, ya sabes que en breve, en elmundobursatil.es, vas a tener el podcast correspondiente a este programa, que es la grabación, y bueno, pues despedirte hasta esta tarde a eso de las 19:05, volvemos con una nueva entrega de Economía y Finanzas, y en este caso, pues conoceremos los resultados de la sesión de hoy con los cierres. Si nos da tiempo, pues sí, que nos da un poquito de tiempo para decirte que el IBEX 35 sube un 0,38%, el índice belga un 0,69%, el DAX alemán baja un 0,19%, el CAC 40 un 0,38% al alza, el FTSE londinense un 0,37% al alza, el PSI portugués un 0,73%, el Eurostock 50 un 0,53% y el FTSE milanés un 0,29% también al alza. Volvemos esta tarde, que pases un buen resto de día y continúas, por supuesto, con la programación de Economía y Finanzas aquí con la programación de MB Radio en su cadena de emisoras. Hasta entonces, muy buenos días. Economía y Finanzas, una producción de MB Radio.